El acto por el 70º aniversario de la visita del trabajo del presidente Kim Il-sung a la provincia Gangwon se efectuó el día 18 bajo participación de directivos y masas de la localidad. El orador dijo como sigue: La visita de trabajo del presidente a varias unidades de la provincia de Gangwon, realizada en enero del año 36 de la era Choche, 1947, fue el motivo histórico que creó un cambio radical en la labor partidista, económica y la mejora de la vida poblacional conforme a la demanda de desarrollo revolucionario. Bajo la sabia dirección del partido, durante 70 años mejoraron radicalmente las labores del partido y el poder popular. Se operó un gran avance en el rasgo ideoespiritual y el estilo de trabajo de los funcionarios y se hace en realidad el sueño y el ideal del pueblo. Los directivos, militantes del partido y otros deben lograr un nuevo salto en acato al mensaje de Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un al avanzar a la velocidad de Malima en todas las ramas y unidades como dignos creadores del espíritu de la provincia Gangwon.